FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Las imágenes yo pensaba, o sea que uno muchas veces por luchar por lo que uno quiere, por ir, qué sé yo, como este chico Walter Bulacio que fue a ver un recital, puede llegar a terminar muerto. O sea, y no en manos de la inseguridad de que te roben, sino de la misma seguridad de la que tiene que ser la que te cuida. Yo muchas veces veo a la policía por ahí y digo, no puede ser, porque hace 2 meses atrás yo estaba en la terminal de Moreno y bueno, había una persona, había un borracho. Vinieron todos los policías y empezaron a pegar entre 10 policías, le rompieron toda la cara. Y yo salté a defenderlo y bueno, me querían llevar solo porque lo defendí, el hombre no estaba haciendo nada. Y hoy en día eso es lo que pasa. El hecho de que tengan una insignia, el que tengan una placa, ya los hace más que todo y pueden decidir si te llevan, si te pegan, si te matan. Y en realidad yo lo que quería saber es cómo hacer, ¿no? Porque está bien, o sea, hay una lucha, pero ¿cómo encararla? ¿Cómo ir en contra de eso? Porque es algo loco, porque en realidad vos no te tenés que perseguir de un ladrón, te tenés que perseguir de la policía, porque si vos decís algo que está en contra de ellos, o sea, ellos tienen el derecho para hacerte lo que vos quieras, y tu derecho, ¿cómo lo defendés? O sea, de acá hace 10 años atrás no había tantos gatillos fáciles, acá se nombraron un par, pero hay muchos de que no salen a decir nada por el hecho de que lo amenazan, los tienen ahí como para que no digan nada. Recién hablaba con una compañera y le decía eso, que hay muchos casos que no se dan a conocer. Esto que vimos son algunos casos. Escuchamos a Javier, que es un integrante del Bachillerato del Cañón, y él hablaba sobre, desde su rol de joven en la sociedad, y decía, hay que cuidarse de la policía, que es quien debe cuidarte. Hoy traje para compartir con ustedes una nota que extraje de la página Pelota de Trapo, que habla justamente sobre esto, focaliza en la figura de Kunki, pero empieza así. Levantó los ojos grandes, sonrió como incrédulo, la perplejidad le llenó la cara, donde se le cayó un aguacero de lo que nunca pensado. Nada, qué sé yo, y se encogió de hombros. A Kunki, 17 años, habitante anónimo del conurbano sur, se le había preguntado por el futuro. Con un piercing en el labio superior, la piel amarronada, una trenza de hilo en la muñeca, el pelo muy corto y una gorra sobre las orejas, es parte de la multitud que la escuela abandonó en el camino, que se para ante las puertas blindadas del empleo y para quien la vida se detuvo en un hoy desangelado, turbio y atardecido. 5.000, 4.000, 6.000 en la provincia, da lo mismo. 9.000, 1.000.000 en el país, es igual. Centenares de miles de pibes fuera de toda agenda. Desterrados y temibles. Todos juntos serían la semilla de la transformación. La rebeldía retoñando en manos nuevas. Pero la historia de estos tiempos les impuso una insurrección individual. La única posible. La de tomar de prepo aquello que se le hubiera correspondido si la justicia sembraba un poco en la tierra que le tocó. Kunki pasa los días como la nada misma. A veces consume algo que le acorte la conciencia. Otras cruza la línea de la legalidad, para él es un péndulo que va y viene. No se cuestiona lo legal ni lo legítimo, habla con pocas palabras, piensa con las mismas. Por eso el futuro no es un concepto complejo para él, ni la incertidumbre en las tripas. No es, no existe. Cristina Fernández celebró la independencia y aplaudió el regreso de la policía a manos de jóvenes. Hoy hay miles de jóvenes que se incorporan a la policía. Algunos no entienden y nunca entenderán, se asustan. El sobresalto es natural, los pibes son sediciosos imputables, corrosivos desmontados por el orden establecido y blancos móviles del poder tocado. Pero el corte transversal sistémico que la dictadura y los derechos y sus derechos subsidiarios asestaron a la sociedad terminó con las viejas juventudes que confundían en un sueño nuevo mundos desde las universidades y las fábricas. Kunki surge como uno de los centenares de miles más de marginados y desterrados, y puebla los centros de las ciudades y las esquinas del Paco. Camina con grupos, aparece con la capucha del buzo tapándole la cabeza, y se cruzan todos de lado cuando lo ven venir. Se ríe fuerte, y cuando se sienta en la vereda aparece la gendarmería. Lo expulsan una y mil veces, pero se va y vuelve, siempre vuelve. Ellos son los temidos de hoy. Kunki es temible, aún con la sonrisa blanca que de vez en cuando le aparece un poco. No asustan hoy jóvenes que tuvieron esta suerte, que nacieron en otras cunas, que no sufrieron el peso de la garrafa en la bicicleta o el boquete en el techo en pleno invierno, que cultivan la rebeldía correcta en despachos oficiales o en candidaturas dignidadas. Ninguno de ellos lleva la revuelta en las piernas ni la revolución en el peso siguiente. Estos jóvenes no vienen con las manos cargadas de piedras, sino con ilusiones, definió la presidenta. Hoy hay quienes llevan los pulmones y las espaldas cargadas de piedras. Invisibles hasta que aparecen muertos en las comisarías, sin las ilusiones de acabar con ese día. Y tal vez comenzar otro, pero ese está demasiado lejos. Confinados con el futuro arrancado de cuajo, con la esperanza derrotada hasta en el más mínimo instante, no son los jóvenes presidenciales los que irritan al poder, porque forman parte del poder. Para Kunki, el futuro no existe. Ellos tienen el mañana rentado. Kunki es el destierro de que de vez en vez se trepa a las rejas del mundo ajeno. Ellos son los que, cualquiera de estos días, les mandarán la policía. Eso compartíamos. Es una nota de Silvina Lemos, sacada de lo que es el portal Pelota de Trapo. Y habla sobre justamente el rol del joven, hoy alejado, marginado, desterrado, muy diferente al que muestra la militancia hoy en día oficial, como decía Cristina Fernández de Kirchner. Pero ahora vamos a escuchar a Julia Torres, mamá de Christopher, y cuenta sus sensaciones cuando se enteró el sistema del operativo Centinela. Escuchamos, luego de esto vamos a continuar con el programa. Esto es Nunca es Tarde. La organización, sobre todo, porque este chico se preguntaba qué es lo que quiere la policía. La policía lo que quiere es tomar la vida de todo chico que pueda el día de mañana reclamar justicia, luchar y pelear por sus derechos. Entonces, también desde mi lugar le digo de que no traten nunca de enfrentarlos, porque son asesinos en potencia y no van a titubear un minuto en sacarle la vida, porque ellos saben que los pibes son pibes pensantes, que el día de mañana le va a hacer frente al gobierno que esté de turno para reclamar sus derechos y los derechos de nuestros muertos y de todos nuestros compañeros que están presos por luchar en la calle. Entonces, dentro de todo el gobierno y a la policía, esos chicos le dan miedo. Por eso es que tenemos tanta muerte de caso de gatillo fácil, ¿no? ¿Cómo analizás estas medidas de fuerza de por parte del gobierno de Operativo Centinela, por ejemplo? Y Moreno, que tiene un destacamento de Gendarmería. Mira, el Operativo Centinela para mí es una porquería. Largaron más asesinos a la calle. Ahora la Gendarmería y la policía se pelea por el botín de lo que es la droga, lo que es la prostitución, lo que es la trata de personas. Creo que la Gendarmería es peor que la policía porque maltrata a los pibes, no solo le pide documentación, sino que los golpea si lo encuentran a los chicos con marihuana o con algo. El otro día, justo en una reunión de familiares, escuché que a un chico que habían encontrado con marihuana se le hicieron comer. Le dijeron, ¿a vos te gusta? El chico le dijo, sí, yo consumo. Bueno, si te gusta, cométela. Y le hicieron comer la marihuana, a riesgo de no saber cuál sería la consecuencia de la salud del chico. Así que ya te digo, largaron a Gendarmería para que se peleen por el botín que encuentran en la calle, la vida de los pibes, la recaudación de la droga, de la prostitución y de todo lo demás, ¿no? Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado, aprobado, aprobado. Aprobado. Tarde, tu brújula en el mar de la información. Está aprobado, aprobado, aprobado, aprobado, sí, está aprobado. Continuamos en Nunca es Tarde. Bueno, mi nombre es Cecilia Rodríguez, habrán dado cuenta en la ausencia de mi compañero, conductor natural de Nunca es Tarde, Fernando Ochoa, está con su hija, al cual le mandamos un saludo enorme. Estoy en compañía de mi compañero Miguel Ángel Costas en la operación técnica y está Sonia Olmos, conductora natural de Boca que Vuela, me hacen señas, viene ahí tomando unos mates con unos bizcochitos. Sonia me trajo un libro que se llama Macanudo, que es de Liniers, para que lo sorteemos en el Día del Amigo. Así que, si quieren comunicarse, mandar un mensaje, pueden hacerlo al 1561-540359 o al 0237-466-6559. Se comunican y charlan con nosotros cuál es el libro preferido. Proponía acá una de las consignas Sonia Olmo. ¿Y cuál personaje de historieta? ¿Cuál personaje de historieta preferido? Ya que este libro Macanudo de Liniers es un libro de historietas. Bueno, y el quien se logre comunicar primero se lleva este libro, que está muy bueno, muy interesante, por cierto. Bueno, hoy en el día vamos a tener una comunicación telefónica con Jorge Altamira, candidato a presidente de la izquierda, el Frente de Izquierda y los Trabajadores. También estuvo trabajando desde temprano el compañero Rubén Bustamante, hablando con el concejal Marcelo Argentino, presidente de Legales y de bloque de la coalición cívica, hablando sobre el tema del bingo, particularmente. También un tema que venimos tratando hace ya en lo largo de lo que es la semana es el tema de los trabajadores municipales, las movilizaciones que han realizado al Palacio Municipal y este no acuerdo, todas las propuestas. Para eso hablamos con Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, que estuvo presente en el último encuentro que tuvieron con lo que es el Ejecutivo, los trabajadores, y nos va a contar sobre eso. Vamos también a escuchar un audio sobre

y ahí quedó, y bueno, no pudieron trabajar como no trabajaron en diferentes áreas, ¿no? Sí. Son lógicas las disputas que hay entre trabajadores que van a trabajar y los que estaban en ese momento manifestando, eso era lo que contaba Tati Crespo. Pero dice, no hubieron insultos, no hubieron disputas. Entonces vamos a escuchar a Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE, que estuvo hablando también hoy temprano con mi compañero Rubén Bustamante, y habla sobre estas cuestiones, sobre el acuerdo, sobre lo que se llevó adelante y sobre estas disputas que hay también entre los trabajadores, pero principalmente sobre esto que decía hoy Tati Crespo. De un aumento de 700 pesos mínimo, no nos bajamos. Sobre esto va a resaltar también Luis Ibáñez. Escuchamos entonces la entrevista realizada hoy por Rubén Bustamante. Hablábamos con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores Municipales y nos decía que la cifra inamovible, la cifra de 600 pesos. Hoy hubo una asamblea, hubo una oferta concreta, así parece, del Ejecutivo Municipal, oferta concreta que, aclaro, depende de lo que la provincia de Buenos Aires, Gestión Scioli, pueda hacer por la administración de RI, que consiste en 300 pesos, la mitad. Más o menos representa, esto es el 10%, va al básico. Si va al básico, aún esta representación del 10%, toca, por supuesto, lo que nosotros venimos explicando hace mucho tiempo, el básico de otros empleados, pero ya jerárquicos y de enorme categoría, como el intendente y la dieta de los concejales. Esto debe pasar por el Consejo Deliberante. Está en comunicación telefónica Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE Moreno. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. ¿Qué haces, Rubén? ¿Cómo andas? ¿Ustedes han participado en el día de hoy? Sí, hoy estuvimos con un grupo de compañeros. Pues nosotros tenemos, obviamente, entre los compañeros que se estaban manifestando, tenemos afiliado a nuestra organización, así que era importante que nosotros estuviéramos ahí para sentar una posición, sino para acompañar esta actividad que había realizado el sindicato, que nos parecía importante. Así que estábamos ahí en esta actividad. ¿Ustedes sabían la semana pasada que iba a producirse un paro, movilización y un reclamo fuerte, digo histórico en los últimos 12 o 15 años en Moreno? ¿Estaban al tanto de esto? No estábamos al tanto. Nosotros estábamos viendo la posibilidad de poder de alguna forma articular con los otros sindicatos para ver si podíamos hacer un poquito más de fuerza y poder sacar una mayor parte del presupuesto que viene para que se aprueba en la municipalidad, que vaya a la masa salarial. Bueno, esto no fue así, qué sé yo. Sindicato, a nosotros nos pareció importante la medida que han tomado. Nos sorprendió, sí, también a nosotros, y nos pareció bueno que hicieran eso, que realizaran este tipo de actividades, ¿no? ¿Fueron recibidos bien, Ibáñez, ustedes como integrantes de ATE? Nosotros al principio sí, pero cuando ellos salieron de la reunión que tuvieron con Arregui, nosotros estábamos ahí afuera y bueno, ellos le pidieron a todo el mundo que se acercara para acercarle la propuesta del Ejecutivo a los trabajadores. Los trabajadores dijeron que no aceptaban esa propuesta de 300 pesos y que querían continuar con el paro. Por favor, repetime lo que acabas, porque no te escuché bien. ¿La propuesta del intendente, fue el intendente Arregui en persona que acerca la propuesta? No, ellos estuvieron arriba, supongo, hablando con Arregui. Arregui le acerca la propuesta de 300 pesos, ellos salen. E informan al resto cómo había sido la discusión, cuál es la propuesta del Ejecutivo. La asamblea le dice que no, que quiere continuar con la medida de fuerza, por un incremento superior al que había ofrecido el Ejecutivo, y bueno, esto parece ser que lo ha puesto nervioso a la comisión directiva del sindicato. Así que justo en ese momento sale Arregui en el auto porque parece ser que tenía que ir a Capital, no sé, eso es lo que nos dijo. Yo no, me pongo adelante del auto y le digo, ¿y a nosotros cuándo nos vas a atender? Porque la idea era que nos atendía a mediodía. Y dice, a mediodía vuelvo y los atiendo a ustedes. Por supuesto, fuimos a la Casa de la Cultura donde nos iba a atender, no nos atendió y nos llamó la secretaria avisándonos que nos atiende recién mañana a las 9 de la mañana. Tenemos entendido que se votó, que los trabajadores no aceptaron esa propuesta. La comisión directiva, no sé cómo será, si la comisión directiva aceptó o no aceptó, la verdad que no lo sabemos. No, está bien, aparte después de una pequeña escaramuza que hubo ahí, qué sé yo, que nosotros lo interpretamos como una maniobra de distracción del sindicato que tuvo para con nosotros, ¿no? Para un grupo de compañeros. Nos fuimos, nos quisimos generar más situaciones de violencia entre trabajadores, porque en realidad no fue entre los trabajadores, fue la comisión, parte de la comisión directiva del sindicato contra nosotros, que lo único que hacíamos era estar ahí, presentes en el lugar de la asamblea. No hicimos ningún, no generamos ningún acto de violencia, ni nada que se le parezca. ¿Ustedes fueron golpeados por...? No, la verdad que no sé, porque no los conocemos. Es gente que está en el sindicato, pero no los conocemos. Pero son un pequeño raspón, ha sufrido dos compañeros han sufrido pequeños raspones, tampoco fue tan grave, fue algo muy leve. Así que nosotros estamos esperando ahora la reunión de mañana a las 9 de la mañana y que nos atienda. Nosotros, vos sabés perfectamente que nosotros al 16 de junio hicimos una asamblea en el Obrador y hemos hecho un acta en donde la presentamos al Ejecutivo. Estamos pidiendo 700 pesos de aumento salarial. Esto sabemos que es un incremento importante para el sueldo de los trabajadores, pero no sé si el Ejecutivo está en condiciones o no de darnos ese aumento. Pero nosotros mañana a la reunión no nos bajaríamos de la petición de 400, del reclamo, menos de 400 pesos no nos bajamos. Así que si esto no prospera, esta petición, este reclamo, el viernes a las 10 de la mañana estamos movilizando con las organizaciones, la CTA y la regional del oeste, de ATE, juntamente con los compañeros del Consejo Directivo Provincial de ATE, primero para repudiar estos actos de violencia en una clara manifestación de intolerancia de parte del sindicato y de no reconocimiento de un gremio que tiene representación dentro del sindicato, sino también para exigir estos 700 pesos, si fuera posible, pero si no fuera posible, a menos de 400 no bajaríamos la petición, ¿no? A ver, el relato que estás haciendo es que hay una reunión del intendente Arregui con la comisión del sindicato, bajan, informan a la asamblea rechaza los 300 pesos porque quieren 600. ¿Y cómo es posible que ATE pueda aceptar 400? No es que vamos a aceptar 400. Sí. No es que vamos a aceptar 400. Nosotros vamos por los 700. Claro. Indudablemente. Pero ya aceptar 300 pesos es demasiado poco. No sé, por ahí podríamos discutirlo con los compañeros. Claro. Yo, pero está para la discusión eso. No es que vamos a aceptar eso. El piso es el piso. Serían 400 pesos, menos de eso no. 400 pesos sería el piso. El piso. Bueno, Arregui puede pagar el piso, si consigue dinero en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que podría conseguir... Al básico, 400 pesos, claro, al básico. Por supuesto. ¿Y ahí se altera toda la escala salarial? Por supuesto, sí, sin duda alguna. Es decir, Arregui gana con el reclamo y la lucha de los trabajadores. Desgraciadamente. Arregui, los jefes, los que persiguen, los que violentan. Los concejales. Todo. Ganan porque todos. También nosotros la petición la hemos llevado ese mismo martes 16, la hemos dejado en todos los bloques del Consejo Deliberante. Nadie se ha hecho eco de esto. Fundamentalmente, queríamos que llegara al presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, y nunca hemos pedido audiencia con el presidente del Consejo Deliberante, nunca nos ha atendido, sí. Y por lo que sabemos, también ha mandado a gente, ha mandado gente a sacar los carteles que hemos puesto en el Consejo Deliberante. Así que esto que parece para las elecciones de la del 14 de agosto, que este señor, el presidente del Consejo Deliberante, se presenta como algo distinto frente a la propuesta política de Mariano West, se presenta como algo distinto, parece no ser tan distinto, porque a los trabajadores los sigue, me parece que los quiere mantener en la misma situación que nos mantiene a Rey. Así que no vemos diferencia entre Mendieta y Arregui o Mariano West, ¿no? Uh-huh. Y tampoco de ningún bloque, porque ningún bloque nos contestó, ningún bloque no ha hecho, han hecho caso omiso acerca de nuestra petición como sindicato. Así que entonces mañana, para resumir, mañana mediodía, mañana, reunión con Arregui. A las 9 de la mañana la reunión con Arregui. Sí. Y después, si no hay una respuesta favorable, ya estamos preparando todo para la movilización del viernes a las 10 de la mañana en la municipalidad. La respuesta favorable sería 700 de techo, 400 de piso. Exactamente. El sindicato municipal dice 600 de techo, la propuesta de Arregui es 300. Sí. Bueno. Creo que se puede llegar hasta 400, puede llegar. Muy bien, Luis Ibáñez, muchas gracias por la explicación y estamos atentos a lo que ocurra en este plano y en este punto tan crucial, año electoral, bueno, con lo que se vive, ¿no? Gracias, che. Hasta luego. Hasta luego. Y hoy escuchábamos a Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE. Y decían, el viernes van a realizar una movilización, si mañana de la reunión que van a tener con el intendente no se resuelve este pedido. Lo que pide el Sindicato de Trabajadores Municipales, que es quien encabeza la lucha, son un aumento básico de 700 pesos. ATE está proponiendo 400 pesos y el intendente 300. Pero con esta lucha y reclamo de los trabajadores, quien gana siempre es el intendente, porque si se modifican, si aumentan el sueldo de los trabajadores, se va modificando toda la escala de los trabajadores, de los sueldos. Por esto, pedían que el piso sería de 400 pesos por parte de ATE, si no van a realizar una movilización el día viernes, en la cual va a participar CETERA, es lo que adelantaba Luis Ibáñez. Con esto lo que se gana es esta disputa que hay entre los trabajadores. Como había contado Luis Ibáñez, también se pelearon, había un enfrentamiento mínimo, lo minimizó, pero lo hubo, no tiene que haberlo entre los trabajadores. Nosotros vamos a continuar. Mañana seguramente vamos a estar hablando con algún referente del Sindicato de Trabajadores Municipales para ver qué es lo que resolvieron de la reunión con el intendente y si van a realizar o no la movilización en la cual participaría CETERA. Te aviso que te podés ganar también el libro que estamos sorteando acá junto con Sonia Olmos, que se llama Macanudo, que es de Liniers, para que, bueno, cuentes cuál es tu personaje de historieta preferido y te lo ganes. Te podés comunicar al 1561-540359 o llamar al 0237-466-6559. Se comunicó prensa de Partido Obrero y nos dice que vamos a tener la comunicación con Jorge Altamira para hablar sobre la modificación de la ley para llegar al 1,5 para poder participar de las elecciones en octubre. Para hablar también sobre cuáles son sus propuestas, que nos cuente cuáles son sus propuestas a nivel local, cuál es el trabajo que se está realizando por parte de lo que es Partido Obrero. Y también el trabajo que está haciendo el Frente de Izquierda y los trabajadores. Nosotros vamos a escuchar un tema

nunca es tarde. Bueno, y continuamos en Nunca es Tarde. Te contaba lo del libro que va a estar este sorteo hasta el viernes. Vamos, estuvimos acá dialogando con Sonia Olmos y va a ser hasta el viernes. También, para que te recuerdo el nombre, Macanudo, de, está muy de acuerdo, Sonia, de Liniers. Vos me tenés que decir cuál es tu personaje de historieta preferido y el viernes vamos a resolver quién es el ganador. Para eso te tenés que comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-6559. Te decía que íbamos a hablar con Jorge Altamira, candidato a intendente, candidato a presidente, perdón, de Partido Obrero, el Frente Izquierda de los Trabajadores, para hablar sobre el tema de la reforma de la ley para llegar al 1,5 de los votos para poder llegar a ser candidato, y está en comunicación telefónica para hablar con él, pero luego de la presentación hablamos con él. En la búsqueda constante, todo es una imagen proyectada, una espiral itinerante que da lugar a la palabra. Comunicación telefónica en Nunca es Tarde. Jorge Altamira, Cecilia Rodríguez lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo está usted? Muy bien. Bueno, hablábamos sobre el tema de la reforma de la ley para llegar a 1,5 para llegar a ser candidato a intendente. ¿Cómo vienen trabajando eso desde lo que hace Frente Izquierda? Mire, ocurre lo siguiente, esta ley es muy, tiene mucha anomalía, porque estuvo concebida para que los partidos o las alianzas determinaran quién es su candidato en una elección interna. Ahora, todos los partidos que van a la elección interna van con un candidato, uno solo, no hay nada que votar en la interna. Uh-huh. Por ejemplo, en el Frente de Izquierda yo soy el candidato, en la alianza de Alfonsín con de Narváez el candidato es Alfonsín, en el gobierno la candidata es la presidenta de la Nación. No hay nada que votar, absolutamente nada. Entonces, se trata de una elección relativamente absurda. Pero además hay un hecho agravante. La ley en su versión original no admitía más que una lista por candidato. Y ahora la presidenta ha autorizado que todos los que la quieran apoyar a ella pueden ir en distintas listas separadas, teniéndola a ella como candidata común. Uh-huh. La situación se puso tan grave que esto y otros partidos han llevado a que en la provincia de Buenos Aires puedan llegar a aparecer 1.437 boletas. Entonces el juez electoral ha decidido que no las va a distribuir el gobierno y que cada partido se las arregle. Es una cosa de locos porque hay 20.000, 17.000 mesas y la mayor parte de los partidos no tiene 17.000 fiscales y mucho menos recursos económicos para pagarle a 17.000 personas para que vayan a cada mesa y coloquen en el cuarto oscuro correspondiente las boletas. Con lo cual se ha entrado en una crisis completa. Asimismo, la ley establece que en cada interna tendrá que votar como mínimo el 1,5% de los votantes para que ese partido o alianza tenga derecho a participar en las elecciones de octubre. Pero la situación es completamente caótica. Pero ya tenemos reuniones con varios otros partidos para apelar la resolución del juez, que dice que por primera vez en la historia de la Argentina el correo no va a distribuir las boletas y que cada partido lo haga, cuando no cuentan los partidos con los medios para hacerlo. Ya hay distintas reuniones para ver cómo qué cosa se hace, porque si no, la elección no se va a poder producir. No va a haber elecciones, es decir, prácticamente habrá elección con un partido, quizá el del gobierno, que tiene toda la plata para tener 17.000 fiscales. La situación del oficialismo es muy diferente a la actual realidad de lo que es el Frente de Izquierda, porque como decía, lo que es el oficialismo se han dividido en muchas boletas. Frente e Izquierda se han juntado en una sola. En una sola, es así. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, en lugar de decir, ya que se dividieron, que cada uno vaya por separado, admite que vayan con candidatos separados de legisladores, de concejales, pero teniendo como cabeza común a la presidenta o, por ejemplo, a Scioli. Entonces, la suma de boletas que en las intendencias y en la provincia se han acumulado, es fenomenal. Lo cual es un factor confusionista, en esto el juez tiene toda la razón, lógico. Es muy confusionista porque cuando usted entra al cuarto oscuro, si quiere votar a alguien va a tener que tomarse paciencia y recorrer. Imagínese que hubiera, no sé, 1.000 libros. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo usted va y encuentra el libro que usted quiere comprar? O lo mismo vale para cualquier otro producto que usted quiera comprar. Entonces se ha producido una situación caótica porque una ley que no tiene ningún valor porque no hay competencia en los partidos, entre los candidatos hay un solo candidato por partido, que establece una medida que perjudica a muchos electores que quieren votar a determinados partidos si estos partidos no reúnen el 1,5%, y que ahora se agrava porque la presidenta autorizó colectoras que la ley prohibía. Sí, sí. Y se ha armado este lío, la elección del 14 de agosto es extremadamente confusa. Naturalmente, nosotros llamamos a los ciudadanos a que voten la lista del Frente de Izquierda de los Trabajadores que yo encabezo para superar todos los obstáculos y poder presentarnos en las elecciones de octubre. Esta reforma de lo que es la ley, para los sectores que no son oficialistas, también explica la conformación de los diferentes frentes que se han conformado, también el Frente Izquierda de los Trabajadores. Sí, en parte, porque es indudable que el gobierno lo que quería en un primer momento con esta ley era que en las internas quedara claro que hay dos fuerzas principales y que esas dos fuerzas principales acapararon toda la elección. Uh-huh. Bueno, no lo va a conseguir. Y por eso, por el temor de no conseguirlo, es que admitió que haya colectoras, es decir, que varias listas vayan en apoyo de la presidenta, y lo mismo puede ocurrir con otro partido, pero lo principal es la cantidad de listas que van en apoyo de la misma candidatura a la presidenta y que tienen distintos candidatos a diputados, bueno, a diputados nacionales no, pero a legisladores y a concejales y muchísimas listas. Entonces es una situación extremadamente fraudulenta, son maniobras que se hacen para ver cómo se puede ganar una elección, pero llamamos, ya le digo, mire, nosotros estamos haciendo una campaña para que haya miles de fiscales, para que esta resolución del juez de que cada partido tiene que llevar su boleta se revea. No podemos llevar boletas a 17.000 mesas, uh-huh, y no van a poder muchos partidos, por eso tantos partidos nos estamos reuniendo, que no son de izquierda, de distinto tipo, para ver cómo se modifica esta resolución del juez, y superar el piso del 1,5% que se impone para tener derecho a ir a las elecciones de octubre. Llamo fervorosamente a los ciudadanos que nos voten, porque la izquierda y el Partido Obrero tienen todo el derecho del mundo a participar en las elecciones y a defender cosas tan sagradas como el 82% móvil para jubilados, que no haya trabajadores tercerizados y en negro, y que el salario mínimo, el mínimo de todos los trabajadores, no sea este miserable de hoy de 1.700 pesos, sino que sea igual al costo de la canasta familiar. Hoy en día, acá le hablo de la situación de Moreno particularmente, los trabajadores municipales que se están movilizando desde el día lunes, están con un sueldo mínimo básico y móvil, que es de 1.500 pesos, no llega ni siquiera a 1.700 pesos. Claro, el aumento a estos trabajadores generaría también el aumento en escala a los trabajadores municipales. ¿Eso quiere decir el aumento a los trabajadores? Bueno, es lo que corresponde, también es lo que corresponde. Lo mismo debiera pasar en los otros poderes. Por ejemplo, si le aumentan a un juez, digamos, un 20%, le tienen que aumentar a todos los trabajadores un 20%. No puede ser que por estar en una categoría superior, un juez, por ejemplo, doy un ejemplo, tenga un aumento, que por otra parte en el Poder Judicial el salario de los jueces lo fija la Corte Suprema. Entonces que la Corte Suprema premia a los jueces, pero ningune a los trabajadores del Poder Judicial. Lo mismo, el intendente gana muy bien, sí, y seguramente en muchos distritos los concejales también ganan muy bien, pero los trabajadores municipales no ganan nada. Así es. ¿Cuál es el rol de la militancia de los jóvenes hoy en día dentro de lo que es el Partido Obrero? Bueno, es fundamental. Mire, le digo la verdad, si no fuera por la juventud, el Partido Obrero casi no existiría, porque recorriendo sistemáticamente la actividad, y venimos a hacer un congreso en Semana Santa, la última Semana Santa, el 80% del Partido Obrero tiene una edad menor a los 30 años, el 80%. De manera que es una manifestación muy grande del interés por la actividad política, la lucha social, uh-huh, de parte de la juventud, con la diferencia respecto al gobierno, que acá nadie está remunerado, nadie es ministro, nadie es secretario de Estado, así que nadie tiene ventajas políticas por luchar. En cambio, en el gobierno se pinta en el rostro para la guerra, pero lo recoge un auto del Estado, lo lleva a su oficina y tienen salarios abultadísimos. Así, prácticamente hacer política es un lujo de jeques árabes, ¿no? Entonces, particularmente, ¿cuáles son las propuestas para la juventud por parte de la Frente Izquierda? Bueno, esta que yo le dije a usted, la de la tercerización y el trabajo en negro, es una de las más importantes, porque la mayor parte de los trabajadores que están tercerizados y que por eso ganan la mitad de lo que gana un obrero o un trabajador, un asalariado no tercerizado, son jóvenes, trabajadores de 25 años para abajo, de 30 años para abajo. Uh-huh. El ataque a la precarización laboral es una defensa de los derechos laborales de la juventud. Así que ahí usted tiene una cosa extremadamente fuerte. Uh-huh. Lo mismo cuando reclamamos que la educación sea gratuita y que se aumente el presupuesto educativo, porque bueno, está claro que la educación es para los jóvenes, pero los jóvenes no tienen acceso a la educación, porque si es privada es muy cara, y si es pública tiene grandes deficiencias, los docentes están muy mal pagos. Entonces hay que aumentar el presupuesto educativo, aumentar el salario de los docentes, e incluso aumentar las becas para que las familias sin recursos puedan mandar a sus chicos a la secundaria. Normalmente, de ahí, de las familias sin recursos, con chicos con becas, que son estimulados a estudiar, salen los mejores graduados. Particularmente en lo que es Moreno, ¿cuáles son las actividades que están realizando desde Partido Obrero? Bueno, En primer lugar, quiero decirle que actuamos en conjunto con los otros partidos con los cuales formamos el Frente de Izquierda. El PTS e Izquierda Socialista. Izquierda Socialista. Entonces, desarrollamos una actividad común. Bueno, en primer lugar, una actividad común muy importante en el ferrocarril, ahí en el Sarmiento, donde hay agrupaciones sindicales muy vigorosas que han derrotado a la burocracia sindical, ¿no es cierto?, con los trabajadores municipales. También con el movimiento de la juventud, con los colegios secundarios. Usted tiene ahí cerca de Moreno el distrito de Merlo, en donde el Frente de Izquierda es objeto de una permanente persecución del intendente Otacé. Sí. Inclusive me ha hecho un juicio a mí mismo, que naturalmente los jueces cuando lo vieron lo encontraron completamente fuera de lugar y lo han rechazado en dos oportunidades. Bueno, es una lucha muy dura. Moreno es uno de los distritos más pobres del conurbano. Ayer hablábamos con nuestros trabajadores municipales. Es uno de los distritos, uno de los distritos más pobres del conurbano, pero está dentro de los 10 más ricos en relación al sueldo. Y como decía, hablar de un sueldo básico de más de 1.700 pesos. En este momento... El sueldo está fijado por la Constitución. El sueldo tiene que ser igual al el sueldo mínimo. Sí. A partir de ahí puede ser más alto, pero el mínimo tiene que ser igual al costo de la canasta familiar. Y hoy el costo de la canasta familiar está calculado en 5.000 pesos. El que gana 1.700 pesos está debajo del nivel de la pobreza. Vamos a suponer que la mujer de la persona o el marido gane 1.300 más o 1.700 más, y que junten 3.000, 3.400 pesos. Están más de un tercio debajo del costo de la canasta familiar. Sí. Discúlpenme, pero para el Partido Obrero es una vergüenza que quienes crean la riqueza en la Argentina no ganen lo necesario para mantener a su familia. Esto nosotros lo vamos a liquidar y abolir, y el 82% móvil. El sueldo mínimo igual al costo de la canasta familiar y terminar con la tercerización son las tres propuestas fuertes del Frente de Izquierda. En relación a esto que usted me estaba explicando sobre el sueldo básico, hablaba ayer con un trabajador municipal que estaban marchando, como le contaba la situación de Moreno, y me dicen que Moreno es uno de los distritos, más allá de ser uno de los distritos más pobres del conurbano, está dentro de los 10 más ricos. Bueno, parece, mire, es increíble, pero allí donde hay más pobres es donde también más hay una manifestación más grande de riqueza, porque hay una polarización social. Entonces tiene que ser cambiada la política impositiva. Mira, hablando de la provincia de Buenos Aires, sobre el precio real de una hectárea de tierra, el dueño de los campos paga la 60ª parte, paga el 0,15. ¿Se da cuenta que es una barbaridad de impuestos? 0,15%. Es decir, que de golpe, a ver, para darle un ejemplo, tomemos en este momento un campo, una hectárea en la provincia de Buenos Aires puede estar a $10.000. ¿Se das cuenta? Bueno, ¿es cuánto? Menos de $500, menos de $100. Son una hectárea que él vende a $10.000. En cambio, el gobierno, en lugar de tocar esto, aumenta el impuesto inmobiliario para la gente que tiene vivienda. Entonces, el trabajador que tiene una vivienda paga impuestos muy altos, el que alquila también paga los impuestos porque el locatario siempre paga el impuesto de la propiedad, los diferentes impuestos de la propiedad. Es una cosa terrible, es decir, que se le mete impuesto al trabajador. El principal impuesto del país lo pagan los trabajadores, que es el IVA, que es un impuesto que aumenta los precios de los productos fundamentales para una familia trabajadora. Entonces, el que sostiene el Estado es el trabajador. Y encima el gobierno usa la plata del ANSES, la plata de los jubilados, para pagar la deuda externa. Es un atropello. Si queremos terminar con esta situación, hay que votar al Frente de Izquierda. ¿Cómo ve la situación del Frente de Izquierda con el tema de la reforma de la ley de cara a las elecciones? Bueno, estamos en esta lucha. Yo ya le expliqué todas las trampas que tiene la ley. Así es. El poner un piso que si uno no lo supera no puede ir a elecciones. Uh-huh. Y ojo que esto no afecta, esto afecta a todo el mundo, porque usted tiene que conseguir el piso a nivel nacional y también lo tiene que conseguir en cada provincia. Si usted lo obtiene a nivel nacional, si no lo obtiene a nivel nacional, no va. Pero si lo obtiene a nivel nacional y no lo obtiene, digamos, en 5 provincias, usted va a la elección nacional con 5 provincias menos. Entonces usted ya va en peores condiciones que el partido oficial, que tiene los gobiernos de las provincias a su favor. Entonces, como usted ve, golpea muchos partidos, no solo al frente de izquierda. La forma de contrarrestar esto es votar masivamente al frente de izquierda, derrotar esta reforma y permitir que luego el pueblo pueda votar por un frente de izquierda que está planteando lo que le dije, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, del 82% móvil a los jubilados, y el fin de la tercerización para elevar la calidad del trabajo de la juventud y también sus posibilidades futuras. Con respecto a la conformación de lo que es el frente de izquierda, que dentro está Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista. Sí. ¿Cómo están llevando adelante las diferencias que hay? Porque siempre hubo diferencias entre lo que son estos tres partidos. Bueno, lógicamente, si estamos haciendo una campaña en común, no son las diferencias lo que ponemos en primer plano. Pero siempre es están. Cosa... Bueno, macanudo pueden estar, pero a ver, ¿cómo le puedo explicar? Si usted es argentina y tiene que salir con una amiga que sea africana, tiene mucha diferencia de cultura y esas diferencias están. Pero si deciden ir a bailar, van a buscar los métodos para ir a bailar, el transporte para ir a bailar y llegar al baile y divertirse en el baile, o ir al cine, o lo que fuere. Nosotros tenemos divergencias, porque por algo somos partidos diferentes, pero hemos establecido una plataforma que nos unifica frente a partidos que representan intereses capitalistas, que son todos los otros partidos. Todos los otros partidos, con excepción del Frente de Izquierda, defienden los intereses capitalistas, eso es incuestionable. Wiener, que se presenta con un frente amplio progresista y que va con Margarita Stolbizer, bueno, Wiener es un representante de los intereses terratenientes y capitalistas de Santa Fe, y también Margarita Stolbizer tiene apoyado, acuérdense, en el conflicto de la soja, apoyaron abiertamente los reclamos del capital agrícola que explota la soja. Frente a eso, nosotros nos hemos unido para trazar una raya divisoria entre esos partidos y nosotros y llamar la atención de los trabajadores hacia el hecho de que en las elecciones... Se cortó. Justo es que me estaba contando. Bueno, era Jorge Altamira, candidato a presidente de Partido Obrero. Contaba estas cuestiones de la reforma de la ley para llegar a 1,5. Esto explica el tema de las conformaciones de los diferentes frentes, el Frente Amplio Progresista, Frente de Izquierda. Ayer hablaba mi compañero Rubén Bustamante con Mirko García, que hablaba sobre esta conformación del Partido Auténtico de los Cristianos. Son las cuestiones que llevan a lo que es la urgencia por llegar a las elecciones, llegar al mínimo que era 1,5 para poder estar presentes. ¿Me dicen si retomaron la comunicación con Jorge Altamira? No, no llamó. Bueno, quedará en él. Teníamos un par de cosas también para preguntarle. Seguramente se logrará comunicar más tarde, si no, bueno, en algún momento lograremos llamarlo. Nosotros continuamos. Te recuerdo el sorteo del libro de Liniers Macanudo, que estamos acá negociando con Sonia para que llegue hasta el viernes. Está muy contenta, Sonia. Y para eso tenés que comunicar al 1561-540359 o llamarnos 0237-466-6559. Vamos a un separador, nos acomodamos. Miguel, ¿te parece? Y continuamos con Nunca es Tarde. Opinión, debate, búsqueda, profundidad, análisis. ¿El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tiene intención de escuchar la propuesta de Salvemos al Tren que se vuelva a estatizar? No. Este gobierno no tiene absolutamente ningún tipo de intención de solucionar el problema ferroviario. Por eso el problema ferroviario lo ven como una caja de recaudación. porque el sistema de los subsidios es un sistema de ida y vuelta, es decir, ahí el gobierno entrega una gran cantidad de subsidios, una gran cantidad de plata en subsidios, y cuando pagan moneda de un peso, viste vos que cuando pagas con moneda de un peso siempre se te caen algunas monedas al piso, que en solucionar el problema a los usuarios. Nunca es tarde. Haciendo visible lo invisible. Opinión. Tenemos dos informaciones para comunicar y compartir con ustedes. El representante de la comunidad COM de Formosa adhirió a la demanda de la Defensoría del Pueblo de la Nación a las autoridades provinciales. El organismo le reclamó al gobierno de Formosa que adopte medidas para garantizar el derecho básico de 28 etnias en la provincia. El pedido fue hecho luego de la visita de representantes de la Defensoría a las poblaciones originarias. Félix Díaz, representante de la comunidad COM, habló sobre las necesidades urgentes. Lo escuchamos. El tema del agua creo que es un tema que sigue preocupándonos porque no tenemos acceso a eso, no tenemos agua potable y tampoco no tenemos medio para poder frenar el agua. Es uno de los problemas gravísimos que estamos pasando por el tema salud, es la falta de profesionales que trabajan sobre el tema de diferentes áreas. No tenemos pediatra, ni siquiera neumonólogo o obstetra, profesionales que debería trabajar los diferentes oficios para poder solucionar los problemas que estamos atravesando. Es una violación de los derechos humanos que sufrimos como pueblo indígena. Yo creo que esto se va a resolver si existe algún interés de las autoridades de poder solucionar. Escuchábamos a Félix Díaz, quien ha hablado también con nosotros, es el referente de la comunidad COM, la Primavera de Formosa. Esta demanda que hizo también se realizó enviado un exhorto al Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a su cargo el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Recordamos también que salió en un canal nacional sobre el video, sobre la represión que hubo en Formosa, en el cual murió uno de los representantes de la comunidad, también un oficial de policía, que se hizo público días atrás. Por otro lado, tenemos otra información sobre el Ministerio de Trabajo de Catamarca, quien dictó una conciliación obligatoria a la huelga de los empleados de la minera La Alumbrera. La medida comenzó ayer por la tarde y está previsto mantenerla por 48 horas más. 800 trabajadores reclaman aumento de salario y denuncian horas excesivas de labor y despidos constantes. Ayer realizaron un bloqueo, en la Ruta 40, apoyados por familiares y vecinos de Andalgalá y Belén. Las asambleas ambientales de la zona afirmaron que el conflicto demuestra que es una mentira que el modelo de la megaminería garantice trabajo y bienestar para las poblaciones. Aldo Flores, de la Asamblea de Andalgalá, detalló su opinión en las organizaciones ecologistas sobre el tema. Lo escuchamos. Nosotros vemos solamente como una cuestión, material, ¿no? Si le dan el aumento, siguen trabajando. Y nosotros no podemos intervenir porque nosotros nos quisiéramos que no trabajara nunca la minera, ¿no? Porque nos perjudican a todo el mundo. Entonces, pero por otro lado, también está bien que los obreros empiecen a dar cuenta de toda la explotación que hacen de ellos y la utilización, que siempre lo usaron contra el pueblo, por unos pesos malditos, pero tampoco no les alcanza. se sienten explotados, como exactamente lo son. Entonces nosotros lo estamos viendo como eso, como un despertar de todas las conciencias que hay acá en nuestra zona, en Andalgalá y en los pueblos vecinos. Están tomando conciencia quiénes son, qué son estas las empresas mineras, que nos vienen, nos saquean, explotan a la gente y se van, matan y se van. Y bueno, espero que se despierta la conciencia y empiecen a aparecer, en, bueno, esto, los que trabajan, que todo exigirle todo lo que le corresponde. Es decir, nosotros tenemos 15 años con esta empresa minera y trabajan 50 personas de acá de la zona y nuestro pueblo está cada vez más pobre. Escuchábamos a Aldo Flores, que es de la Asamblea Andalgalá, y hablaba de estas mentiras que aseguran sobre que la megaminería garantiza el trabajo y bienestar de las poblaciones. Dice que estas carencias que tienen vienen desde hace mucho tiempo. Nosotros continuamos en este momento, vamos a recordar que en este momento están de huelga los trabajadores, esta medida que va a mantenerlas durante 48 horas, que son 800 trabajadores que están reclamando nuevamente estas medidas de aumento de salario, denuncias de excesivas de labor y despidos constantes. Cosa que se viene repitiendo hace mucho tiempo en un montón de fábricas y lugares de trabajo. Nosotros nos vamos a la tanda, ¿te parece, Miguel? Y continuamos en Nunca es Tarde. Para informarte, Nunca es Tarde. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Todos los miércoles, de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. La Neurona. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal, queridos amigos? Muy, muy buenas noches. Están escuchando La Neurona. Estamos acá en FM Moreno. Y vamos a empezar a leer en esta... ¿Por qué dicen tarde noche? ¿Es tarde o es noche? Ya es tarde. Para estos tiempos que corre, para todos. La Neurona. No se mancha, no se dobla, se escucha. Miércoles de 19 a 20 horas por tu estación de diversión. Copa América Deuda, Argentina 2011. Un equipo con muchas deudas externas y también con deudas internas, lo dijeron los chicos, lo confirmaron los vistuaristas, a la carrera, en el arco Videla, en el fondo Macera, Viñone, De la Riestra y Galtieri, Roberto Alemán, Klein, Cavallo, la tablita de Machinea, Martínez de Vos y Rivadavia. Copa América Deuda Argentina 2011. Escúchalo en Aldorso, www.aldorso.com.ar. Para entender lo que pasa, tarde. Para pensar lo que nos pasa, tarde. Yeah. el tormento del vino artificial y su atmósfera patricera anestesia la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra. Estomacal masticando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi sab natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo. Con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautiza sonriendo. Gil, trabajador, bestia humana que duermes aún, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Continuamos en Nunca es Tarde. Te decimos que te puedes comunicar al 1561-540359 o al 0237-466-6559 para participar por el sorteo del libro Macanudo de Liniers. Me tenés que decir cuál es tu historietista o personaje de historieta, como vos más te guste, preferido, y participás del sorteo que se va a resolver el día viernes. Pero hoy temprano estuvo trabajando el compañero Rubén Bustamante, muy trabajador estuvo, y habló con Marcelo Argentino, como te contaba al principio del programa, del acuerdo cívico y social y presidente de la Comisión de Legales, por el tema de la regulación del bingo, esta ordenanza que salió en abril de este año, quien la encontró por casualidad, Néstor Joao, y se comenzó a tratar sobre tablas en las sesiones del Consejo. Vamos a escuchar entonces cómo empiezan a recordar y a desmenuzar lo que es el tratado de la ordenanza y lo que ya lleva más de 6 meses el trabajo de esta de este tema en lo que es el Consejo. Se tiene que llegar a la resolución de presentar un amparo por parte de lo que es el Consejo para que se llegue a esta regulación. De parte, recordamos que de parte de lo que es la empresa, el bingo, lo que se dice es que si se regula de 4 de la mañana a 4 de la tarde, lo que se hace es perder trabajadores, se pierden puestos de trabajo, cosa que es algo totalmente falaz, ya que en este momento el trabajo, como se está manejando el bingo, es de manera incorrecta, no tiene la cantidad de personal que correspondería para las diferentes actividades que hay dentro de lo que es el bingo. Por eso no resultaría ningún despido, ni mucho menos. Escuchamos a Marcelo Argentino hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante sobre el tema del bingo. El argumento para, en la primera ocasión de que hubo la comisión, es que era, a ver, un expediente desactualizado, digo, proyecto estaba desactualizado. Que había que revisarlo, que había pasado mucho tiempo y que había que estudiarlo y que había que reconsiderar. Bueno, yo por supuesto sigo pensando que ese fue un gravísimo error que no se haya logrado tratar aprobar en ese momento y después buscar alternativas, porque bueno, estamos en esta situación de estancamiento justamente por eso mismo, ¿no? No, a ver, estoy intentando reflexionar con usted, sí, y sé que lo puede hacer. Sí. Que esto de analizarlo en aquel momento, lo que siempre se estableció fue una regulación horaria. Seguro. Entonces, ¿qué es lo que hay que analizar? Si lo traducimos, o sea, hay que preguntar a la empresa si afecta a sus intereses. Claro. Sí, si no nos animamos, no le digo a usted, ¿no? Pero estoy diciéndolo en voz alta, que si no nos animamos a ubicar los vectores que hacen al estancamiento, queda que, bueno, mire, lo intentamos, pero quedó ahí. En realidad, en la primera ocasión, sí, no había tanta gente en la barra, usted lo recuerda. Es que hubiera salido, por eso es, ¿no?, que digo... Entonces vamos a ese momento. Si no había gente en el lugar, sí, ¿salía? Yo creí que sí. ¿Usted creía que sí? Yo creía que sí. Uh-huh. O sea, es más, yo lo expliqué el por qué ese en esa situación había que aprobar esto, más allá de que después pudiese haber alguna reconsideración, pero eso era fundamental, que se marcara un criterio. Porque en ese momento yo estaba informado que estaba saliendo la medida en otros distritos. Correcto. Entonces, es decir, la lógica era sumarnos, digamos, a la fuerza no de un distrito solo, sino lo que estaba pasando, por ejemplo, en Necochea. Entonces, lamentablemente no logramos persuadir al resto y no contando con la disposición de los que de la autora del proyecto, vamos a decir, era muy difícil insistir, ¿no? Bueno, no sentía que no tenía autoridad como para ser más terminante de lo que uno dijo, ¿no? Estamos tratando de hacer un recorrido precisamente en un año en donde emergen todos los temas espinosos y sensibles, sí, pero el bingo sigue facturando. Seguro. Esta es la importancia de tratar de charlar con usted, reflexionar con usted, reconocer aquellos pasos que, si no había gente en aquella noche, probablemente salía, pero hubo gente. En la siguiente sesión. En la siguiente sesión, sí, ya estuvieron los trabajadores, pero sí. Desde un desde una manipulación mucho más grosera, en el sentido que se había señalado que el Consejo Deliberante quería atentar contra las fuentes de trabajo. Exactamente. Cuando establece la reglamentación que por cada máquina una persona, sí, por lo tanto, no había despidos. No. Sin embargo, la empresa operó y alcanzó en la operación a algunos concejales. Es decir, hubo una presentación, hubo inclusive en el expediente se presentaron firmas de personas que no sé si son trabajadores o simplemente vecinos, oponiéndose a la regulación inclusive. A la regulación, no estamos hablando de una forma de regulación, que eso es opinable. Lo que no es opinable es que no se pueda regular. Bien,

Dígame, ¿hay alguna instancia por fuera del marco político para exigir la justicia? Y la justicia, pero ¿y bueno, cómo sería una presentación y hay para...? Hay que hacer un amparo. ¿Un amparo? ¿Y por qué no se hace? Y porque, porque tengo que conseguir agotar las vías administrativas. ¿Y no le parece...? Pero no, se lo digo hacer en términos personales, digo... No, a lo mejor se puede hacer. Pero claro, no considera que... Sí, sí. A ver, enero de este año, cuando Joao descubre... Sí, sí, descubre esto, buscando algo que no era eso, precisamente. Sí, no. Descubre la ordenanza. ¿No está agotado a julio? Yo te digo, tendríamos que ver si hay acá alguna acción más para pedir formalmente al presidente del Consejo que envíe esta información, esta nota, primero. Rebobinemos entonces. Sí. Para que pueda formularse un amparo, si en la justicia tiene que agotarse la vía administrativa. ¿Cómo se agotaría esta si el presidente Jorge Rubén Mendieta hace el simple pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que este informe, ¿sí?, si está en vigencia la ordenanza del año 2019? Firma la notificación y se envía al Departamento Ejecutivo. Bien. Y después corren 10 días hábiles para que conteste. Dígame esto, doctor Argentino, últimas preguntas. Sí. ¿Usted y Joao buscaron ordenanzas que pudiesen derogar la del año 1990? Yo no encontré ninguna. ¿Usted no encontró ninguna? No. Joao tampoco. Pero tengo que dejar abierta la puerta que pueda haber algo. Sí, sí. Yo tengo un argumento. Sí. Yo tengo un argumento, pero no lo voy a... no lo voy a hacer público. Que puede explicarme esta situación. Bueno. Esto es el manejo de la cosa pública, porque lo decíamos en esta charla, doctor Argentino, que si el Departamento Ejecutivo tuviese una ordenanza que deroga la que genera esta enorme pregunta, la presenta... Pero, por supuesto. Exactamente. Sin embargo, no se han tomado ni 5 minutos. No. Ahora, vuelvo a lo mismo. Como acá hay todo un cortocircuito entre la presidencia del Consejo y el Departamento Ejecutivo, no sé a dónde está dónde está el tema. Y hay intereses poderosos, deben calzar los intereses políticos de algunos con los empresariales, doctor Argentino. Eso, no hay otra forma de explicarlo, por lo menos, de mi parte, ¿no? Es una deducción que puede hacerse, claro. Es una deducción lógica, sí, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿se siente frustrado, doctor Argentino? Sí. ¿Con bronca? Por supuesto, pero no por este tema solo. Pero este tema, este tema lo creía seguro que salía. Este tema es un tema que no tiene explicación, digamos, salvo la que me dicen entre todos, vos no entendés de política. Esa es la única explicación que tiene esto. Pero no solamente esto, muchos otros temas que son tan importantes o que podrían hacer tanto al bien común como este. Que nosotros no tengamos funcionando un 0800, como dice la ley, para atender la situación de la situación de los menores en riesgo, y que me digan que el 103 da respuesta, y que no logremos encontrarle un punto de equilibrio entre las dos cosas, es una frustración absoluta. Eso no significa que usted no sepa de política, ¿no? ¿Eh? No es que usted no sabe de política. No, pero a veces el tema es que a uno le dicen, vos no entendés la política. Y bueno, yo no la entenderé, pero si la política es entender estas cosas, no la quiero entender. La verdad. Ahí lo que se midió en aquellas noches, y se sigue midiendo, es el costo-beneficio. Claro. La empresa, por supuesto, beneficio. Lo que sí se puede discutir es el costo político. Seguro. ¿No? Sí. Si la empresa opera y el sindicato opera diciendo que se recortaron los puestos de trabajo, algo que era falaz. Exactamente, porque además vuelvo a lo mismo. Hay experiencias donde esto se hizo y no pasó. Que no está muy lejos, 30 kilómetros, Luján. En estos días, última pregunta, doctor Argentino, en estos días, ¿lo ha visto al presidente del Consejo Deliberante para preguntar? Lo vi el día de la sesión. ¿Y le preguntó? No. El día de la sesión lo vi, estuvimos con los temas y no, este tema no se lo pregunté. No. Por eso digo, en esta última semana no hablé de este tema. Lo comenté en las reuniones de comisión de legales, y fueron varios concejales a preguntar y dije, todavía no estaba firmado. Falta la firma de Mendieta para un pedido de informe. Vuelvo a insistirte, no sé esta semana porque no hablé. Estamos hablando de las semanas anteriores. Bueno, y la última pregunta, sí, para que se entienda la demora, muy entre comillas. Sí. ¿Cuándo debió firmar Mendieta esto? Inmediatamente. No, pero está, bueno, inmediatamente, ¿a partir de qué fecha? Y no me acuerdo. ¿Marzo? No me acuerdo si es... Abril. Abril. Mayo, sí. Bueno. No, está todos los plazos, digamos, normales, Agotados, sí. Doctor Argentino, le agradezco mucho, ¿no?, por hacer un poco de memoria sobre estas cuestiones que en un año electoral particularmente no aparece. No, es un tema que realmente es muy, muy delicado y, bueno, por ahí en otro momento con los papeles a la vista me puedo acordar de más cosas, ¿no? En este momento uno como que lo van superando las cuestiones y uno va apagando los incendios que todos los días tenemos acá y, bueno, a veces uno pierde memoria de lo que fue pasando, ¿no? Muchas gracias, que ande muy bien. Hasta luego. Bueno, y ahí escuchábamos el trabajo del compañero Rubén Bustamante hablando con Marcelo Argentino sobre el tema de cómo se trató todo este tiempo la ordenanza de la regulación de los horarios del bingo. Pero bueno, se nos terminó el programa, Miguel. Quedaron algunas cosas afuera. El interrogante si podíamos terminar o no la nota con Jorge Altamira, que no volvieron a llamar, pero bueno, queda pendiente exactamente lo del libro, me dice, para mañana y hasta el viernes, el sorteo del libro. Cristian, si te querés sumar, todavía podés mandarnos mensaje al 1561-540359 o nos llamás al 466-6559. O nos mandás por Facebook, también puede ser por Facebook, el libro Macanudo de Liniers, pero me tenés que decir primero cuál es tu historietista o tu personaje de historieta preferido. El Esternauta de Oestergel. Bueno, estás participando, el viernes sabrás. Bueno, nos vamos en la operación técnica y puesta en el aire. Hoy, Miguel Ángel Costas. En la producción, Cintia Medina. En el equipo periodístico, Rubén Bustamante. También Cintia Medina. El conductor natural de Nunca es Tarde, que mañana ya va a estar acá en su lugar. Hoy, bueno, está con su hija y le mandamos un saludo a Fer y a Maite, que mañana los vamos a ver. ¡Fernando Ochoa! Y a los compañeros que hoy no pudieron estar, pero están presentes, los escuchábamos ayer en los micrófonos de Nunca es Tarde, al compañero Juan Ledesma y Lucía Sánchez. También acompañando a Agostina Sulpici. Y hoy en la conducción, Cecilia Rodríguez. Un gusto, sinceramente. Así que nos vemos mañana. Así que hasta luego. Esto es Nunca es Tarde. You know, you might be wrong. You couldn't call this reggae. You couldn't call it a rock and roll. Come on, get ready. There's a big ball going to roll. ¿Tenés información para compartir? Escribí un correo electrónico a nuncaestarde@fmmoreno.com.ar. fmmoreno.com.ar